Levántate con el café. El café. Hello. Good morning. Egunon. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Le decimos a todos ustedes que están al otro lado ahí, escuchándonos en una mañana bonita. Ojo, ojo, sale el sol, pero estamos a 0 grados, ¿eh? No os dejéis confundir. Hay que salir abrigadito. Un día más tenemos ya, hoy es día 15. Se parte, bueno, el mes no se parte porque el mes este de 28. Se partió ayer. Se partió igual que el día de San Valentín. Ahí estábamos escuchando lo más reciente a nivel de bachata de Jesse Uribe y Paola Jara, La Boda. Vea pues, la parejita de El Despecho también se le mide a la bachata y pues aquí en el café de la mañana suena lo nuevo, lo más reciente. Jimmy Company Productions, Nicky Cuervo. Y Friends Cortés les dice, hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos al Café de la Mañana, originando desde la 107.1 en el País Vasco. Somos Ebro Latina, más radio, más música, más compañía, la verdaderamente auténtica del País Vasco. Para la 96.0, ahí está en Santiago de Cali, Oriente Estéreo. Un abrazo fuerte, ya son las 3 de la mañana con 12 minutos. Aquí tenemos 9.12. Hola, ¿qué tal a todos los chicos que están desde muy temprano en los repartidores? Un abrazo fuerte para ellos. Oiga, si por ahí se encuentra Jimmy Company Production y les va a entrevistar, déjese entrevistar, ¿eh? Que eso ni pica, ni duele, ni cobra, ni va. Un saludo muy especial también a la gente que está en los hospitales, los que están privados de la libertad, los que están en las residencias, tanto los mayores como quienes están cuidando, un abrazo fuerte para todos ellos, los que muy tempranito están en los portales. Ya decía, mis amigos los repartidores de cualquier, la prensa, el pan, los alimentos, el café, la cerveza. Sí que hay gente que reparte cerveza y que nos escucha, ¿eh? Y voy a saludar de una vez, a ver si lo tengo por allí una vez, a don Nicky. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo amanece, Nicky? ¡Nicky! Nicky no me está escuchando. Nicky, good morning. Y lo más chistoso es que ahora me está diciendo, le modulo perfectamente. Nicky, estoy escuchando una música ahí rara. No sé si yo me estoy concentrado en la música. ¡Nicky! Martes. No, Nicky, dejémoslo así. 9 de la mañana, 13 minutos, ya vendremos con Nicky y con Jimmy Company Production, que está por ahí en las calles de Vitoria-Gasteiz. De modo que prepárate a pasar hoy la mitad de la semana. Es chévere, ¿eh? Como siempre, con nosotros. Con lo mejor, y tenemos muchas, muchas cosas que contarles, porque hay inauguraciones, hay de todo este fin de semana. Ajá. Y después de San Valentín, ¿qué? ¿Cómo quedaron? Cuéntenlo. Vamos a tener el horóscopo, vamos a tener absolutamente todo. Iniciamos, continuamos. 9:14. Este es el café de la mañana, levántate con nosotros. A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Levántate con el café. El café. El café sabe mejor. Pruébalo. Bueno, 9 de la mañana con 36 minutos, 9 de la mañana 36 minutos. Don Nicky, buenos días. Buen día, profe, ¿me escucha? ¿Cómo amanece? Muy bien, profe. ¿Le amanece o no le amanece? Profe, con mucho sueño, pero luego ya después de que uno se levanta, ya uno queda listo. ¿Sueño? Queda uno fino. Hombre, queda no... No, profe, el tema es uno despertarse. Ya después de que uno se despierte, ya tocó asumir el día. Ah, bueno, bueno. ¿Cómo? Sí, eso ya no hay salvación. Exacto, sí. Vamos de una vez, mi estimado Nicky, porque la gente me está pidiendo, cuéntemelo, por favor, profe. Porque dije ahora que estábamos en cero y resulta que acá está haciendo solecito, pero estamos en cero. Entonces vamos de una vez, hágame el favor, señor productor, con el estado del tiempo. ¿Vale? De una vez. Vale, de una. Te presentamos, te presentamos. En el café te presentamos el estado del tiempo. Así amanece tu ciudad. 9 de la mañana, 37 minutos. ¿Cómo amanecen las ciudades, don Iki Cuervo? 3 de la mañana, 37 minutos en Santiago de Cali. Precisamente le voy a dar el clima en Santiago de Cali. 22 grados centígrados, probabilidad de precipitaciones 40%, humedad 96%, viento 3 kilómetros por hora. El cielo está mayormente nublado. Máxima para hoy 31 grados centígrados, mínima 21 grados centígrados. Avanzamos en Vitoria-Gasteiz. El tiempo está niebla, 3 grados centígrados, probabilidad de precipitaciones 3 grados centígrados, humedad 90%, viento 11 kilómetros por hora, la máxima para hoy 14 y la mínima menos 1. Vamos con el tiempo para la ciudad de Valencia. Clima mayormente nublado, 9 grados centígrados, probabilidad de precipitaciones 3%, humedad 80%, viento 11 kilómetros por hora, la máxima para hoy 14 grados, la mínima 8 grados. Y el tiempo en la ciudad de Madrid, mayormente nublado, 7 grados centígrados, probabilidad de precipitaciones 2%, humedad 74%, viento 5 kilómetros por hora, la máxima para hoy van a ser 14 grados y la mínima 1 grado, profe. Este es el clima aquí en el café de la mañana. Oiga, ayer me decían en Madrid que hacía mucho frío, que demasiado frío para hacer un día común y corriente, y parece que el frío se ha ido para esos lados, ¿no? Es el viento, profe. Es ese viento frío que se le mete allí en los huesos de los pies y le transmite todo ese frío para todo el cuerpo. Bueno, ahí está, 9 de la mañana, 39 minutos, pero entonces, me repite, probabilidades de lluvia para Vitoria, creo que hoy no hay, ¿no? Hoy no hay opción de que llueva. No, dice 3% probabilidad de precipitaciones, o sea, es muy mínimo. Ah, bueno, eso está más bien. 14, profe. Eso está bien, muy bien. Ahí estamos a esta hora de la mañana, gracias, 9 de la mañana con 39 minutos, ¿vale? Bueno, hoy vamos a tener compañía nueva, ¿no? El hombre de los deportes. Tenemos un nuevo Sport Guy que vamos probando, profe, y si no funciona, vamos de una vez echándolos. Este sí. Hombre, profe, así es la radio. ¿Usted qué cree que? ¿Cuántas emisoras ha pasado uno? ¿Es por qué? Porque a uno no le gustó el director. Ah, profe. 632-8909-40 y 691-8682-39. Repito, 632 más 34 si estás fuera de España. 632-8909-40. Y más 34, 691, 86, 82, 39. Sí, vengo con este tema, oiga, venga con este profe. Tema que se llama ¿Cuánto duele que te vas? De Zacarías Ferreira, claro. Y me presenta el tema del día de una vez, porque don Jimmy Company ande por las calles y va a preguntar, dime. Vale, profe, no, sí, presénteme usted entonces lo que me dice. Sí, Zacarías Ferreira, ¿cuánto duele que te vas? También está, hoy estamos de estrenos, ¿eh? Ayer hubo un surtidón de música brava, ¿eh? Profe, venga. Dígamelo. Más tardecito le voy a traer efemérides musicales del día, profe. Ah, vale, qué bien. Tengo ahí varias cositas chéveres. ¿De vivos o de muertos? Profe. ¿Ah? ¿De vivos o de muertos? Oh, pues algunos que nacieron en un día como hoy. Y otros que fallecieron también un día como hoy, profe. Bueno, pero ahí pues está. Ahí usted conoce un par. no me va a decir que es que no, es que este no lo he escuchado nunca. No, no, yo casi lo he escuchado todos. Hasta el gago de la esquina lo he escuchado cantando. 9:41, este es el café de la mañana, chicos repartidores, un abrazo fuerte. Levántate con el café. El café. A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Tres de la mañana, cuarenta y seis minutos. ¿Por qué? Porque estamos también para Oriente Estéreo 96.0 en la capital del Valle del Cauca. 9:46 y sube todos los días, La gente que nos escucha en Oriente Estéreo, porque hay mucho familiar acá de esa zona, y les ha dicho, bueno, están pasando el programa del Café de la Mañana en directo, entonces ya se han ido conectando. La gente que quiera escribirnos, +34 632 890940, +34 691 86 8239. El directo del Café de la Mañana es +34 632 890940. Don Iki, el tema del día. Cuéntemelo, profe. El tema del día de una vez. Tema del día, muy fácil, vea. Sin decir la edad, ¿no? No se van a sapear. Solamente van a decirnos cuál fue la primera película que viste en el cine. Uy, pero... Muy sencillo, profe. Sencillo, ¿usted se acuerda? Muy fácil. Hombre, profe, yo creería, es que tengo una mezcla ahí extraña, pero de seguro fue en el cine México. Los que no conocen Cali, Cine México quedaba en la carrera cuarta entre 13 y 14, en el centro de Santiago. Exacto. De Cali. Sí, ahora me imagino que eso será ahí una bodega de almacenes, de algo. Sí, algo así. Bueno, profe, pues mire, a mí me tocó... Seguro el Cine México, que eso tenían unas portadas, unos telares con el dibujo de la película que estaban presentando. Y de seguro ellos los domingos tenían como alguna especie de maratón. Entonces presentaban dos o tres películas diferentes. Seguro tenía alguno como la matiné. El matiné, sí. Y tendría un par de películas. Entonces, vagamente recuerdo que puede ser la de Superman 1 o la de o alguna de Pedrito Fernández, La Mochila Azul, profe. Ya, usted se acuerda. Oiga, le cuento una anécdota muy rápida para que se ría. ¿Qué nos pasó? Resulta que pues nosotros teníamos, somos tres hermanos, ¿no? Y teníamos la chica que nos cuidaba, ¿vale? Entonces nos mandaron al matiné y nosotros nos mandaban al Teatro Libia. Ok. Teatro Libia. A ver, la gente de Triana de Cali sabe de qué le estoy hablando. El Teatro Libia. Es por el barrio Simón Bolívar, ¿no? Exacto, sí, por la 26, cerca de la 26, sí. Como que iba para la vía que lo lleva para la estación de autobuses. Ahí en la 15, antes del puentecito, ahí bueno, ahí quedaba el Teatro Libia, porque a la vuelta sobre la 15 quedaba el María Luisa, pero a ese no nos dejaban ir, porque Libia era más familiar, si cabe el término. Bueno, y nos han enviado con nuestra chica que nos cuidaba, me acuerdo que ella se llama Melba. Nos mandaron, hermano, al matiné como al mediodía, 11 de la mañana, los tres hermanos vestidos de la misma ropa, a todos, sí, y con la chica que nos cuidaba. Hermano, y pasó la tarde, y nosotros nunca regresamos ni a almorzar, ni nada. Ya mi madre asustada, pues claro, como a las 6 de la tarde, ellos, ¿será que se quedaron dobleteando de la película, no? O algo así. Y como a las 6 de la tarde, apareció mi mamá toda preocupada en el teatro, ¿no? Entonces, claro, dejaron que habían cortos entre serie y serie, ¿no? Y prendieron la luz a buscarlos, y los cuatro estábamos roncando. Nos quedamos dormidos. No. Okay. Seguro maratón. Sí. Es que fijo, eran dos películas, Sí, por eso. En el matiné eran dos películas, sí. Del México. Ahí está. Entonces, ¿cuál fue la primera película que usted vio en cine, ¿no? En el cine. Pero sin decirnos su edad. No, nos interesa. Ya lo sabremos. Uno más o menos por la película uno puede saber. Sí, pero aquí no estamos preguntando la edad. Ah, estamos operando a la memoria de la gente, porque la verdad yo no me acuerdo cuál, No, profe, piense que había por esa época. A mí me gustaba Santos y Blue Demon. Sí. Entonces, es que entre otras cosas, en esa época, hablo de los 70, casi 80, el cine mexicano era fuerte, súper fuerte. En Latinoamérica, el cine mexicano, sí. Pues no le estoy diciendo que Pedrito Fernández seguro La Mochila Azul me tocó. Ah, pues mira, ¿qué dice Jota? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Yo vi La Mochila Azul. Mochila Azul. El de ojitos dormilones. Este pasa de los 70. Ah, y luego dice que cargó a Amparo Grisales, fui yo. ¿Qué pasa de los 70, profe? ¡Ey, 9.51! 9.51. Voy a traer esta canción y luego vengo ya con el horóscopo, la primera salida del horóscopo que tenemos hoy, ¿eh? No se olvide que el Café de la Mañana va de 9 a 12 todos los días. Originamos desde Vitoria-Gasteiz en la 107.1, Eurolatina. Ajá. 107.1 para 96.0. ¿Dónde está 96.0? Oriente Estéreo en la capital del Valle de Cali. Santiago de Cali. Sí, Santiago de Cali. Que ayer estuvo de marcha y hoy sigue de parcha. Sí, hoy las marchas las pagaba uno ayer y otro las pagan hoy. La paga hoy. Qué horror. Sí. De María. Y luego dicen, déjalo así mejor. Porque luego es que a la gente se molesta, ¿eh? O sea, estamos. Ya no se puede ni opinar, bien. Hombre. 9.52. Déjelo así. El café sabe mejor. Pruébalo. De valor. En el café, esto te dicen los astros. El horóscopo del día de hoy. Un abrazo cósmico para todos los oyentes. Estás escuchando el horóscopo de Viviana. En el día de hoy te voy a decir lo que los maestros ascendidos tienen para ti. Comenzaremos con Aries. Es importante que en el día de hoy respires, vayas a lugares abiertos en donde puedas tener contacto con la naturaleza. Eso hará que te encuentres más en paz contigo mismo, contigo misma. Continuamos con Tauro. Los maestros ascendidos dicen que debes de tener un cambio positivo. Hoy, todas las cosas que se presenten para ti serán positivas. Continuamos con Géminis. Los maestros te piden libertad de acción. Actúa de manera rápida, contundente. Toma decisiones. Es lo que tienes que hacer en este momento. Continuamos con el signo de Cáncer. Los maestros ascendidos te dicen que te mantengas a la escucha. Escucha muy atentamente todas las cosas que tu intuición está diciendo para ti en el día de hoy. Si quieres saber mucho más de mí, puedes contactarme a través de www.vivianavalencia.es, a través de mi Instagram, vivivalenciae, o al 622-22-5036. Muchas gracias. Diana Valencia, consejera espiritual y terapeuta holística, te ayuda a eliminar miedos, fobias, angustias y te ayuda a encontrar paz interior, abundancia, amor y salud. Pide cita al 622-22-5036. 622-22-5036. Encuentra tu luz interior. ViviaNaValencia.com. También me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café.